Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la obra de Víctor Hugo titulada Los Miserables aparece la historia del que salió de la cárcel y nadie lo recibió, lo discriminaban, pero un obispo lo recibió muy amablemente en su casa. A la noche el ex convicto le robó muchas cosas de plata. El obispo pensó que debía regalarlo a los pobres y estuvo bien que se lo llevó el muchacho. Cuando lo trajo la policía, le dijo que por qué no se llevó el resto, que él le había regalado todo. Finalmente el muchacho, viendo esa bondad tan grande del obispo, se convirtió porque recibió mucho amor. Miren ustedes, solo el amor tiene la capacidad de abrir las puertas de los corazones. Por otros medios podremos obligar a que las personas obren de una manera determinada, pero solo cuando se sienten amadas como son, de esa forma experimentan la gratuidad, la consolación y la fuerza para responder con amor, obrando de una manera nueva. En un momento histórico, irrumpió el Hijo de Dios hecho carne, quien vino a revelarnos un secreto admirable que nos incumbe a cada uno en forma particular. Se trató, en primer lugar, de la realidad de Dios. Ese ser incomprensible a la razón humana, que sobrepasa todo lo que podemos entender, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios vivo y verdadero. El Padre ama al Hijo, quien fue generado, no creado, de su misma naturaleza, y así se dio la efusión del Espíritu Santo, amor sin límites. Jesús nos vino a manifestar que Dios es como un Padre cariñoso, que siente ternura por cada uno de nosotros, porque sabe de qué estamos hechos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras luces y sombras. Nos ama de verdad, así como un papá que está dispuesto a realizar cualquier sacrificio por su hijo querido. En sus parábolas, Jesús nos mostró que Dios es como aquel padre que se compadeció de su hijo que había dejado todo y lo recibió cariñosamente de nuevo. Salió corriendo al encuentro. Así es el amor de Dios, sin límites. Qué maravilloso es pensar en el amor que Dios nos tiene. Siempre nos mira con misericordia. Decía San Juan de la Cruz, la mirada de Dios es amor. Los santos hablaron de ese amor con gran ternura. El cura de Ars no cesaba de hacerlo, hasta cuando era anciano y ya no se lo escuchaba casi, miraba al sagrario y hablaba del amor de Dios con lágrimas, lo que despertaba en los oyentes una verdadera conversión. Pensemos finalmente que Dios nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Respeta nuestro proceso de crecimiento. Nos alienta a seguir adelante. Por eso, pongamos toda la esperanza en Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.